que me guíe hacia ti y me haga muy feliz. Siempre me pregunto cuál será mi destino, yo no lo sé, tan solo pido que sea fiel. Daría mi vida solo por ella. Gritaría siempre cuánto la quiero. Daría mi vida por ella, por ella. Estaría en todo momento, en todo momento. Como te deseo, deseo. Deseo.